Hola, esto es Shit. Bienvenidas a el programa de la Irola Erratia, el 107.5. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Espero. Ah, vale. Pues nada. Hola a todos. Pues vamos a empezar con el nuevo disco que por fin, bueno, ya está disponible el primer LP de Amil and the Sniffers y tiene muchos temazos. I like telling people off. Así suena el primer disco de Amyl and the Sniffers, así, sin título, con, bueno, entre los temas que incluyen son cuatro, bueno, cuatro de ellos ya los habían ido desperdigando poco a poco en singles, concretamente I Got You, Cup of Destiny, Moon Sun Rock y Some Match, que eso, habían ido dando pequeñas muestras de lo que iba a ser el primer LP. Y bueno, quizás la pena es que al estar todas incluidas en el EP, pues bueno, hay menos temas, evidentemente, nuevos. Pero bueno, uno de ellos es este Control que acabáis de escuchar. Vamos a escuchar uno más, que es también breve y directo. Go Fuck Yourself. Cuarteto australiano que, pues eso, se estrena en vinilo grande, en LP. Y un disco que en principio, bueno, tenía toda la pinta de que iban a ser Damaged Goods, el sello que iba a sacarlo después de que recopilara sus dos primeros EPs. Pero bueno, al final no, al final ha sido Rogue Thread, o Trade, como se diga, los que okay. Se han llevado el gato al agua, que creo que les deben de haber comido, ¿no? Alguna multinacional. Rotary es un sello que llevamos. Empezó como independiente. 40 años independiente, pero sí. Por los artistas que tenía, pues evidentemente está a unos niveles ya superiores. Ya. Pues al final, ya os digo, no lo saca Damaged Goods, pero investigando, pues bueno, he ido tirando del hilo y he descubierto pues unas pequeñas joyas. Y aparte que el sello inglés cumplía el año pasado 40 años. 40 años, sí. Desde el 88 hasta el 2018. Y vamos a ir empezando, por ejemplo, con lo que sí que es una de las últimas referencias que han sacado, que es el disco de unos llamados los Briefs. Platinum Rats se titula su nuevo trabajo y suena así. I'm banda de Seattle, de Briefs, un cuarteto gafoso y con pintas, pues eso, punkies de los del 77, y que lleva ya unos cuantos discos, y que en concreto este, en Estados Unidos, lo ha editado Burger Records, pero para, pues bueno, su edición aquí, o sea, para su edición europea, se ha encargado Damaged Goods, con Rata en la portada y, bueno, con más temas como, por ejemplo, este Nazi Disco. Y estos son, bueno, jóvenes tampoco, porque llevan un montón de años haciéndolo, haciendo esto, llevan unos cuantos discos, pero digamos más jóvenes que el que vamos a escuchar ahora sí que son. Johnny Mope, o Mope, es como se dirá, y que pues es una de estas viejas glorias del principio, bueno, de los 70, casi. Sí, ¿mm? Sí. Del punk, digamos que el punk inglés es lo principal, ahí entre el punk rock que había entonces, bueno, la época de Dr. Figwood, Stranglers y todo esto, el año 73, 74, por ahí. Y que luego, pues, ya entrados los 80, prácticamente parece ser que desapareció de la faz de la tierra, por lo menos musicalmente en vinilo. El caso es que en los últimos años ha recuperado, está mayorcete, el chaval. Pero bueno, acaba de sacar su segundo disco, precisamente en este sello que estamos ahora repasando, Damaged Goods. El nuevo disco se llama Lurigate Your Mind y el tema que lo abre suena así, Catatonic. I'm in a state of juice, stupor. All I got is my beer and my group, yeah. Dark voices eating my brain. A joint, crazy idea, we can't dispel. The heads are messed up, it's a living hell. Run at your rest, don't give me no stress. Pues precisamente Johnny Mope aparece, bueno, este, como os digo, es su más reciente disco, vamos, lo acaba de sacar. Cuenta con la colaboración del Capitán Sensible, también, otro mítico. Y digo que aparece también en el recopilatorio en el que nos vamos a meter ahora mismo, que, como os decíamos, pues hace un repaso a los 40 años de carrera del sello Damaged Goods, Noisy Round Plastic 1988-2018, imitando, por cierto, en la portada, pues el single de la banda que precisamente de la que sacan el nombre, los Gang of Four, que es, pues bueno, una portada así roja con las letras ocupando casi toda la portada y con un rayo. Vamos a escuchar precisamente eso, el primer tema del recopilatorio, que es el propio Johnny Mope con un temazo que se llama Rock and Roll Ain't No Rock and Roll Rookie. Un recopilatorio en el que, pues eso, nos encontramos con una amplia representación de lo que fue el Medway Sound, es decir, Billy Childish y toda la troupe que giró en torno a él. Pero antes de eso, vamos a escuchar un instrumental de una de las bandas también instrumentales que estuvieron en el sello en su momento, que eran los CC Beaumont, que eso, se dedicaban solo a tocar sin cantar. The Harbour Master. We'll be right back. Los Sissy Beaumont, una interesante banda de instrumentales que tampoco sacaron mucho material y bueno, y luego desaparecieron. Como os decía, eso, peña del Medway Sound, por ejemplo, vamos a reservar para el final a Wild Billy Childish, pero por ejemplo también tenemos a, pues seguramente, hombre, si quitamos a Manic Street Preachers, que también estuvieron en el sello y que ciertamente pues es la banda más conocida del sí, sello, bueno. Que por cierto, vaya mierda de canción que incluyen, que como no me van a oír, pues no pasa nada. Pero luego, pues bueno, Holly Golightly, por ejemplo, quizás sí que es uno de los, bueno, de las representantes que a cierto nivel sí que tiene, sí que ha tenido bastante repercusión y sí, bueno. Bastante suerte, creo yo, ¿no? Sí, sí. Una mujer también, al igual que Billie Childish, ¿no? Que han editado discos a porrillo. O sea, pues no sí. Han parado de grabar desde que, pues bueno, ella comenzara en las Headcoaties. En las que era, pues bueno, una banda en la que los head coach pues bueno, ponían la parte, digamos, musical y ellas, bueno, Holly Golightly con las otras tres, pues eran las que ponían las voces. Bueno, el caso es que desde entonces ha pasado mucho tiempo y ella ha sacado discos con temas como este Walk a Mile, que es un auténtico placer de nuevo escucharla. If being me is easy from where you stand, seeing it's believing from where I am. Try being me if you think you can. You think I got it easy. Try being me. Anything you do, I did before. I did it all before you. Everything you see, I already saw. You want something new to see? Try being me. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile. Holly Golightly, acompañada como casi siempre por Bruce Brandt, ahí a la percusión. Un disco que, por cierto, hemos dicho, bueno, nos ha salido muy mal las cuentas, son 30 años, le hemos puesto, le hemos sí. Hecho mayor al sello. Sí. Sí, ah, bueno, claro. Sí, ¿no? Sí, vale. Damage Gold, sí. No, no, es que estoy viendo. En Londres. Bueno, sin más. Vamos a escuchar otro tema y aclaramos esto. Bueno, un montón de temas, evidentemente, de bandas también, por ejemplo, nuevas como Cowbell, el dúo este que sacó unos cuantos discos también muy guapos, las Budget Girls, los High and Pills, por ejemplo, también, o, por ejemplo, estos Giuda, que hace poco debieron de estar por aquí, por cierto, pero que para mi gusto, la verdad, pues hacen una especie de power pop que para mí se me escapa. O sea, no es de, pues bueno, de lo que más a mí me mole. Pero aquí hacen un temazo que a mí, pues, lo vamos a poner. Number 10, un disco que en su momento, pues bueno, sacaron un single en este sello. Una banda italiana de Roma, concretamente, que aparece también en este recopilatorio de Damaged Goods, que, a ver, sí, definitivamente, lo que pasa que es, esto es lo que tiene internet, que, pues bueno, las cifras a veces se saltan y se, bueno, y como también como nosotros se confunden. Fijo, del 88 al 2018, sí. Y, es decir, 30 años. ¿Estamos de acuerdo? Está relacionado, vale, con el sello Vinyl Japan también. De hecho, tenía una tienda en Camden Town por aquellos años, 90, sí, y estaba. Sí, estuve. Con la estrella esa famosa, ¿no? Sí, bueno, cuando estuve yo en el 89-90, pues estaban empezando y tal. Y editaban muchos discos de la gente de Chahan, de Midway, de Midway y tal, de Billy Childish y compañía. Que y precisamente... Sí. Bueno, aparte de otras bandas alrededor del mundo, pues se llamaba Vinyl Japan. Creo que también editaban en Japón. Pues precisamente a Billy Childish es al que vamos a escuchar. Billy Childish, que por cierto, también tiene nuevo, bueno, nuevo entre comillas disco en el sello, porque en realidad se trata de un pues nuevo recopilatorio. Punk Rock It's Niche Tot. Un doble CD o triple vinilo en el cual, pues bueno, recopila todas las bandas que ha estado, desde los Pop Rivets, los Mighty Scissors, los Head Coach, bueno, sus colaboraciones con un montón de gente, con las Head Coaches, los Milkshakes, pues también, supuesto, sí, por supuesto, y luego, bueno, los Bad Medways, luego ya más adelante, hasta los Spartan Dregs y los CTMF, que son, pues, el último proyecto, que en realidad es un proyecto inicial de cuando empezaba, que ha recuperado ahora, que supuestamente es una especie de grupo abierto en el que, pues bueno, abierto. Lo que pasa que últimamente pues debe de ser Wolf, el batería con el que toca casi siempre, y Ángel, se llamaba la mujer con la que se ha casado ahora. No me acuerdo. La Nurs, se hace llamar en algunos discos. Bueno, la cuestión está en que vamos a quedarnos cuando digiera ese triple vinilo, pues ya lo pondremos. Pero de momento nos quedamos con uno de los temas que aparece en el recopilatorio del sello, no del propio Billy Childish, que es este, ¿cómo era? Punk rock is enough for me. El punk rock es suficiente para mí. Survivor, punk rock enough for me. I said Bluey on the dance, it is punk rock enough for me. I let Billy in the field, it's punk rock enough for me. I said let Billy in the great goose, it's punk rock enough for me. Yeah. Johnny Hooker without Santana is punk rock enough for me. I said John Lee on a half track is punk rock enough for me. Hendrix in Beale boots is punk rock enough for me. Freddie and the Dreamers are punk rock enough for me. Oh yeah. Yeah, yeah. Star Club are punk rock enough for me. I said the Beatles without George Martin are punk rock enough for me. Joe Strummer and the 101ers are punk rock enough for me. I said Tears to Your Heart is punk rock enough for me. Rock up for me. War at the Roxy up and rock up. loads of boobies, punk rocking up for me. Mumming in the mirror is punk rocking up for me. Oh Billy Childish, y eso, acompañado por Walt Howard a la batería y Julie Hamper, que es con la, la pareja actual de Billy Childish, y que antes de, bueno, en su momento, me imagino cuando estaba con las Headcoaties, su pareja era Kira DeConnick, la alias La Rubia, una de las vocalistas de las Headcoaties. Pues resulta que tuvieron un hijo. Ajá. Uh-huh. Y resulta que el hijo pues ha crecido, no sé cuántos años tendrá exactamente, pero tiene una banda, vale. Curiosamente. Se llaman los Sadraks, son dos chicas y él a la voz y a la guitarra, Judy Sadrak, se hace llamar. La bajista es Elle Mesak, que también canta algún que otro tema, y Elisa Abednego a la batería. Han sacado un par de singles e incluso han llegado a tener pues un LP en Damaged Goods, precisamente, sin título, en mono y producido por Papá Childish, como no. Vamos a escucharlo. Esto se titula The Things I Hear. Things I hear you like going around with other guys, and I hear you like telling your dirty lies, and I hear you don't look with your eyes. Tell that girl I'd treat her right, keep her close and hold her tight. I will tell you things I see you driving without brakes, and I see you making the same mistakes. Seeing that girl, it makes me ache. Tell that girl I treat her right, keep her close and hold her tight. I will tell you things I hear you are oh so queer, and I hear you don't let other people near, and I hear you girl, I hear you. Tell that girl I treat her right, keep her close and hold her tight. I will tell you things I hear you like going around with other guys, and I hear you like telling your dirty lies, and I hear you don't look with your eyes. Tell that girl I treat her right, keep her close and hold her tight. De Sadrach. Vamos, y no me digas que no. Si no llego a decir nada, no me dirás que no tiene mucho parecido con, pues, bueno, cualquiera de los. Bueno, con algunos de los proyectos, por lo menos. En la línea de sus padres. Sí, joder, incluso en la voz. Lo único que es mucho más alto. Es una mezcla entre Childish y Thurston Moore. Ah, vaya. Que por cierto va a venir dentro de poco a las fiestas de Andoain. Pero bueno, ese es otro tema. Pues eso, el proyecto del hijo de Billy Childish, que veremos si es tan prolífico como Laita, y si, bueno, pues no sé, a ver qué hace en los siguientes años. Estos eran los Sadraks y vamos a. Bueno, me hubiera gustado poner a King Khan y los. A ver, bueno, no, primero, antes de hablar de King Khan, vamos a escuchar a los Cynics, que es otra de las bandas que van a estar Pues ya la semana pasada decíamos que estuvieron, vamos, en el Surforama, y ahora van a tocar en el Dava este próximo miércoles, 29 de mayo. Están de gira, pues ya sabéis, bueno, ahora de los Cynics solo quedan el guitarra y el cantante, o sea, Michael Kastelic o Miguel Kastelic y Greg Kostelic a la guitarra, junto con pues lo que en su momento fue la sección rítmica de Doctor Explosion durante una época, o sea, Ángel Kaplan y Pablo González. Están haciendo una gira de presentación, o bueno, de aniversario también, espero no liarla, pero yo creo que es el 30 aniversario. Sí, por ahí. Sí. Bueno, un montón de años. No, sí, es el 30 aniversario del rock and roll de los Cynics. Sí, sí. You got the love. Cynics de Portland. Portland era, ¿no? Sí. Celebrando con anticipación su 30 aniversario del mítico rock and roll. Como decían antes, eso, esta semana pasada estuvieron Louder Than Death, este nuevo proyecto de King Khan, el proyecto sí. Punk, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que ya le pusimos a parir en el anterior programa. Y que ciertamente yo, en parte, me tengo que comer mis palabras. Bueno, en parte, no. A ver, el disco sigue siendo una mierda. El disco, bueno, el que tienen el primer EP. Pero habrá que esperar porque es el nuevo disco que tienen, Stop a Thick Ditch. Pues yo todavía no he tenido la oportunidad de escucharlo de ninguna manera, excepto el tema que pusimos la semana pasada. Así que, pues bueno, habrá que posponerlo para más adelante. Lo único que eso, decir que... la formación que apareció por lo menos en el directo del sábado fue, ¿no? Sí. El sábado pasado. Eso. Pues, hombre, la verdad es que la gente era interesante porque eran la batería y el guitarra, eran, pues bueno, el grupo de Magnetics bueno, una banda francesa, concretamente Agui Sonora, ella, la que tocaba la batería, y Luch Vibrato, que también le podemos encontrar en los Anomalies. Banda que, por cierto, aprovechamos para preguntarle, y parece ser que en junio igual vienen a presentar por fin su nuevo EP. Y luego también está Fred Bordil Fredovich, un multiinstrumentista que, aparte de hombre orquesta y demás, bueno, tocaba el bajo muy bien, yo creo. Y bueno, y forma parte también de los Shrines de King Khan, en la banda de funk del hombre. Y eso, y luego, bueno, la verdad es que sonó muy bien, a mí me sorprendió. Pues sí, estuvo. Y a ver, yo es que creo que es lo que le falta a esa grabación, a la primera grabación que hicieron. La energía que transmitieron, desde luego, y el rollo más punk, más potente, digamos, no ese. O sea, el cambio de personal. Porque ya no están los miembros que había. A ver, bueno, Speeds. Faltan los de los Speeds, que sí, sé que eso sí que no están. Pero bueno, ella estaba, el Fred Bordil yo creo que también, no, y no sé si el Luis Vibrato también es el nuevo, pero vamos, tampoco es que haya cambiado tanto. Y a ver, el problema de ese disco es que incluso el King Khan parece como que está medio dormido, yo creo. Y desde luego lo que vimos, la actitud que vimos en ese directo, pues no fue eso ni de coña. O sea que un tanto para ellos. Pero como no podemos escucharles, tenemos otro nombre, ya para liarlo más todavía. El que ha grabado el disco es Nene Barato, un italiano que es, pues bueno, forma parte de los Movie Star Yankees. Uh-huh. La banda está italiana, que hace mucho tiempo que no daban señales de vida, pero tienen un single, que es el que vamos a escuchar, y así me callo ya de una vez. Un single compartido con una banda que luego también escucharemos. Movie Star Yankees. Y un tema con un título muy raro. You, I, Sal, Drone. Lo dicho, es la última grabación de los Movistar Yankees en un disco, dentro de una serie llamada Volumorama número 6, en el sello italiano Bloody Sound Factory. En la otra cara aparecen pues otra banda italiana, se llaman Cut, o Cat, C-U-T, vamos, y acompañados por, pues la verdad es que todo un personaje, el mismísimo Mike Watt. Que no sé si a alguien le sonará el nombre, pero entre otras cosas, pues bueno, aparte de sus comienzos en los Minutemen, ¿no? En el sello SST, pues sus últimas hazañas, aparte bueno, de una carrera en solitario y de un montón de bandas, ha estado, bueno, que no es poco, el bajista de los Stooges. Sí, el último bajista de los Stooges desde la reunión del 2003. Bueno, íntimo amigo de Henry Rollins. Precisamente su pareja es la bajista original de Black Flag, ¿no? Y yo ahí ya en la salsa hombre, rosa ya no me meto. El hombre de la furgoneta le llaman, por llevar una furgoneta de estas largas, o sea, donde lleva su amplificador y su equipo personal. Pues aquí le vemos tocando con los italianos Cut, el cromosoma malo. Here comes the story of a bad, bad, bad chromosome. Esto ha sido Shit, ya hemos llegado al final. Lo único que sí que tendríamos que comentar un par de cosas, por ejemplo, pues que este fin de semana va a ser el Northern Psycho Festival. Ya sabéis, el pues único sí. Festival de psicobilly aquí, ¿no? Yo creo. Sí, que se celebra en el Basauri. Charrasca. Estarán los Griswolds de UK, los Retumbes de Baracaldo, Radiation Kids de Alicante, si no me equivoco, y un Hostal Raw and the Schoolboys, madrileños. Pues eso, dentro del norte en este. Luego tenemos, bueno, va a estar tocando Baquelite. En el acústico, ¿no? En la Snack, el jueves 30. Luego, bueno, los Nichos y los Cosméticos también en el Shake ese mismo día, el jueves 30. Malevaje van a estar tocando en la cúpula. Los Runaway Lovers junto con los Wabi Grabis en el Mendigo de Baracaldo este viernes 31. Y por último también igual decirlo del homenaje a John Zumarripa, que se va a tener en el Satélite, en la sala Santana, sí, Santana 27. 27, con la Secta, que vuelven a tocar otra vez. La Secta y un montón de bandas haciendo homenaje a este Motor Sex, guitarrista. Sí. Que pues es sí. La gente se quiere apuntar, pues mira la página web, porque es... Con invitación solamente. Eso es. Y bueno, luego también está Luigi Stream, el que fue el cantante de... De Bobby Punker, de Los Punkers. Tupendos. Pues va a estar tocando en la sala Mito, que no sé por qué, el sábado 1 de junio. Me da la sensación de que en esa sala se está moviendo un poco cierto rollo psicobilly, ¿no? Por lo que veo. Bueno, o... Sí, de rock and roll, vamos. Tocaron la semana pasada los Screaming Seeds presentando su nuevo LP. Con los Nebrotics. Así que habrá que seguir a... Porque igual traen a más grupos interesantes. Pues sí, habrá que ver. Bueno, esto ha sido Shit. Venga, agur.